Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. Polizona FM. Sean bienvenidos al noveno capítulo de Estación Aeropuerto. Les habla Pablo Intrans desde Santiago de Chile, en la precordillera, transmitiendo para Islas Baleares. Así que el saludo para Palma de Mallorca, Menorca, Formentera y Ibiza. También a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes en todo el mundo, en el Mediterráneo, en América Latina, en Europa, en África, en cualquier lugar del mundo que le pones play a estas cápsulas de Estación Aeropuerto para Polizona FM. Hoy vamos a hablar de la migración y, por supuesto, conectados a la música. La migración no es salir de vacaciones. Algo pasa cuando, ya sea por un quiebre sentimental, ya sea por necesidades económicas, por la situación política del país natal, donde ya no podemos cumplir nuestros sueños, nos vemos obligados a buscar horizontes y reconstruir nuestra vida desde cero. Ese tránsito es muy complejo y hay músicas que van describiendo, detallando este tránsito hacia lo desconocido, hacia una nueva vida. En el mundo estamos con también problemas con la migración, sobre todo, que se resalta la ignorancia y los actos xenófobos. Es por eso que vamos a tratar este tema de la migración aquí en Estación Aeropuerto, en el cual todos somos hijos de la migración. No hay ciudadanos ilegales. Y un tema que caló muy hondo en esta situación el año 99 fue de Manu Chao, El Clandestino, que tuvo bastante éxito. Pero hoy vamos a recorrer Brasil, una voz maravillosa del Brasil, Adriana Calcagnotto. Ella es cantante y compositora brasileña, referente contemporánea de la música popular brasileña, hija de un gran baterista de jazz, Carlos Calcagnotto, y una bailarina ha deslumbrado con su talento. Ella lleva en su ADN la música, la danza y también la poesía. Es por ello que ella ha conectado muy bien con distintas audiencias, ha hecho música para niños, para teleseries. Una inspiración para ella ha sido siempre la del movimiento literario modernista. Admira a Tarsila do Amaral y a Oswaldo de Andrade. Oiremos a continuación Clandestino, que habla este proceso de partir del país natal y cómo se van surtiendo una serie de obstáculos y cómo está la situación existencial de este navegante o esta navegante que va buscando un nuevo destino. Vamos con Clandestino, cantado a guitarra con una voz magistral, íntima, potente, Adriana Calcagnotto, junto a su guitarra. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Solo voy con mi pena, soleva mi condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, bolivariano. pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino, boliviano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal. Mano negra, clandestino, africano, clandestino, argelino, clandestino, marihuana, ilegal. Polizona FM. Continuamos con el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto en esta cápsula 9 para Polizona FM. Vamos a viajar, vamos a seguir en este sin fronteras porque todos somos ciudadanos del mundo. Es parte del siguiente mensaje musical que canta Frankie Vázquez, el sonero del barrio de Nueva York. Ha sido partícipe de la historia de la salsa consciente y ha participado en un tema que vamos a compartir con ustedes con Gerardo Rosales, un tremendo percusionista, productor y también un hombre muy consciente de lo que es la migración. Él es un referente en Holanda, ha sido parte de Radio Nederland y ha grabado con músicos latinos, con músicos de Holanda y también de diferentes tradiciones. Él es un referente en el viejo continente, en Europa, junto a otros como podríamos nombrar a Yuri Buenaventura, que está en Francia, o también la Tromboranga en Barcelona, o la Máxima 79 en Italia. Bueno, vamos a escuchar el tema Echándole Bola. Este se grabó en el año 2001. El título es The New York Album, La Salsa en Mi Vida, disco grabado en la Gran Manzana, con el sistema análogo, esto es con cintas que van grabando y van generando una grabación muy orgánica. En el estudio también Skylight, donde grabaron músicos de la Ritmo Mundo Musical, un sello discográfico que fue el sucesor de la Fania, comandado por Ralph Mercado. Entre quienes grabaron sus voces en este Skylight está Cheo Feliciano, está José Alberto el Canario, Celia Cruz y Oscar de León. El disco está apoyado también por la Radio Nederland y Challenge Record. Echándole Bola se llama el tema que vamos a escuchar a continuación y que tiene que ver con la migración, con esta condición de ser extranjero y todos los riesgos que trae, que uno es acertar en los sueños y lo otro padecer bastante sufrimiento, prejuicios y limitaciones, dado el cambio de culturas que uno tiene al trasladarse de su país natal a un nuevo destino. El mensaje va en el sentido de luchar sin descansar, no perder el espíritu, ser honesto, ser correcto. Y echándole bola, si se pudiera traducir para todos los hispanohablantes que escuchan este podcast, es tesón y agallas. Echándole bola es tener esa fuerza, esa convicción y ese trabajo constante para lograr el propósito y el objetivo. Hay miles de sinónimos que podríamos mencionar, pero es ese trabajo tan necesario que tiene que ser la solución en estos actos de migración, en este destino que va cambiando las vidas de hombres y mujeres en todo el mundo. Y es un tema que está todos los días en los periódicos, en la radio, en las redes sociales. Empuje, trabajo incesante, no importa si eres intelectual, si eres obrero, trabajar sin parar para tu familia ayudar. Este es el mensaje de Echándole Bola con la voz de Frankie Vázquez y la orquesta de Gerardo Rosales de Venezuela, que nos deleita con este tema con el cual finalizamos este vuelo número 9, cápsula 9, para Polizona FM, para todo el mundo. Así que muchas gracias y recuerda escribirnos a estacionaeropuerto@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp más 569-729-73704. Vamos con Echándole Bolas. Estás escuchando Estación Aeropuerto, fuera del radar. Mucha gente piensa que cuando se va de su país va a solucionar sus problemas. Y no es verdad, al cruzar la frontera te esperan muchas sorpresas. Lógicamente, cada historia es diferente. Polizona FM. dijo mami. Finaliza nuestro viaje por la música afromundial. Gracias por volar con Estación Aeropuerto. Un programa conducido y realizado por el periodista Pablo Dintrans. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras.